esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo, yo volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Se ha marchitado, pero aún la tengo en un libro que no termino nunca de leer. Siempre así, que el tiempo pasará.